solo de pensar en ti, amor, se me aviva la esperanza. Estás en mi corazón y en el fondo de mi alma. Lo que contigo viví yo no lo cambiaría por nada. Vas clavada en mi interior y la fuerza de este amor es la que me aviva el alma. Lo que diera por tener ese roce de tu piel, el calor de tu mirada, tu susurro a media voz cuando me decías amor, no te olvidaría por nada. Ha pasado el tiempo y yo solo pienso en ese amor que se pierde en la distancia. Lo que no ha podido el tiempo es borrarme tus recuerdos y la silueta de tu cuerpo dibujándose en la almohada. Lo que pudo ser amor ha quedado en casi nada, y lo poco que quedó lo llevo en el corazón y en el fondo de mi alma. Lo que diera por tener ese roce de tu piel, el calor de tu mirada, tu susurro a media voz cuando me decías amor, no te olvidaría por nada. Ha pasado el tiempo y yo solo pienso en ese amor que se pierde en la distancia. Lo que no ha podido el tiempo es borrarme tu recuerdo y la silueta de tu cuerpo dibujándose en la almohada.